Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es, segunda edición de la semana. Y vamos a ofrecer aquí buena música y buenas efemérides en algunos casos. En primer lugar empezamos con el gran Miles Davis y este My Old Flame, mi vieja llama ardiente, un poco de jazz clásico para empezar la noche con buen pie. Con el jazz clásico de la mano del trompetista Lee Morgan y este Just One of Those Things, simplemente una de esas cosas, que bueno, suele pasar y que nos suele gustar. Thank you. We'll be right back. Seguimos ahora con el italiano Paolo Conte, que recientemente ha sacado un nuevo disco. Entre sus temas está este Tropical, que ya hemos oído en muchos sitios en estos últimos meses. Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenziale, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai, intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical. De Paolo Conte, y ahora seguimos con la otra mitad importante de la banda de Miles Davis. Y ya escuchamos antes al propio Miles Davis, ahora escuchamos a Bill Evans en el piano en este tema llamado My Romance. Seguimos ahora con el trompetista Maynard Ferguson, que tuvo su propio grupo, su propia big band, y en este Theme from Summer of 42, la banda sonora o el tema del verano del 42. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Encontramos en Confidencias ahora con el hijo de Clint Eastwood, que se llama Kyle Eastwood, y es un famoso músico de jazz, y en este caso nos ofrece el tema llamado Cosmos. Thank you. despertar por la mañana, un despertar por la madrugada es el que nos ofrece Billy Higgins, aunque bueno, todavía estamos en la primera hora de la noche, pero un morning awakening con esta música tiene que estar muy bien. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y después de escuchar a Billy Higgins y toda su banda y todo su grupo, ahí Morning Awakening, ahora seguimos con Duke Ellington al piano, con su banda y su Money Jungle, del LP del mismo nombre, Money Jungle. Thank you. ahora continuamos con Paolo Fresu Quintet, el quinteto de Paolo Fresu, el trompetista, y estas Words of Wisdom, palabras de fe, palabras de necesidad. Vamos ahora con Nat Adderley, otro famoso músico, hermano de Cannonball Adderley, en este Work Song. Thank you. Work Zone, Nat Adderley, también estaba ahí el famoso contrabajista Percy Heath. Y ahora finalizamos con Brian Simpson, que cumple años esta semana, y este tema llamado In Motion. Thank you. Bien, después de escuchar todas estas canciones, finalizamos conferencias por hoy. Volvemos la semana que viene. Y la mejor música no para en RFC Radio.es las 24 horas del día.